cuando te vas viendo viviendo fuera o de viaje profesional, intenta prepararte lo máximo, y es sobre todo con lo que concierne la salud. Un ejemplo, me desplazo para 2 años vivir en Luxemburgo, como es mi caso. Soy alemana, vivo en Luxemburgo. Una de las primeras cosas que he hecho es enterarme dónde encuentro un médico, dónde encuentro un hospital, cuáles son los idiomas que se hablan, etcétera, etcétera.